Hoy nos metemos a fondo con una fuente, bueno, bastante particular. El libro Natural Harvest, una colección de recetas a base de semen de Paul Foti Fotenhauer. Desde luego, el título ya impacta. Totalmente. La idea de este deep dive es explorar un poco este recetario, ver qué filosofía hay detrás y cómo propone usar, pues eso, el semen en la cocina. Que hasta tiene web y todo, cookingwithcam.com. Sí, sí, no se anda con rodeos. Y es interesante cómo empieza el propio autor, la introducción. ¿Qué dice? Pues compara el semen con otras cosas que comemos y que vistas desde fuera podrían parecer raras. Ah, claro. Menciona el pescado fermentado sueco, el extracto de levadura este australiano, la morcilla, el cuy en Perú, incluso los lácteos. Dice que son secreciones mamarias. Ostras, es verdad. Pone las cosas en perspectiva, ¿no? Exacto. Lo usa para enmarcar el tema antes de soltar la advertencia clave, que repite bastante. La área de consentimiento, ¿verdad? Que quede clarísimo que quien lo coma tiene que saberlo y estar de acuerdo. Eso es. Consentimiento informado y explícito, fundamental. Pero bueno, más allá de la provocación inicial... Sí, porque el libro tiene una tesis, digamos. Claro. Presenta el semen como un ingrediente que está infravalorado. Argumenta que tiene cualidades positivas. ¿Cómo cuáles? Pues dice que es nutritivo, que tiene una textura agradable, un sabor complejo y dinámico. Espera, ¿sabor complejo? Sí, lo llega a comparar con, ojo, vinos finos y quesos. Ahí es nada. Y que ese sabor cambia según lo que coma el productor. Vamos, la persona. Interesante. ¿Y además? Que es económico, claro, y accesible. Lo intentan normalizar totalmente. Es que ese es el punto, ¿no? El esfuerzo por llevarlo al terreno puramente culinario. Totalmente. Usa un lenguaje de cocina. Habla de propiedades, la textura, el sabor, la capacidad de emulsión. Como si fuera, pues, otro ingrediente más. Intenta quitarle esa carga cultural que tiene. Y lo compara mucho con la leche, ¿verdad? Como otro fluido corporal que sí aceptamos. Justo. La estrategia es, míralo por sus méritos en la cocina, olvídate de dónde viene por un momento. Vale, vale. Entonces, ¿cómo se traduce esto en recetas concretas? ¿Qué propone el libro? Pues organiza las recetas por categorías, como en cualquier recetario. Bebidas, aperitivos... Eso es. En bebidas, por ejemplo, suele mezclarlo con lácteos o alcohol. Dice que el alcohol realza el sabor. Pone ejemplos como el Almost White Russian o un batido proteico. Ajá. ¿Y aperitivos? Ahí sugiere combinarlo con marisco. Hay unas man-made oysters, ostras hechas por el hombre, que él mismo califica de atrevidas. Uf, atrevides es poco, quizá. Ya ves. Supongo que juega con la textura o la salinidad, no sé. ¿Y platos principales? ¿Ahí cómo encaja? Pues mira, ahí a veces reconoce que el sabor es sutil. Que, bueno, que la gracia es saber que está ahí. Ah, vale. Más conceptual casi. Algo así. Pone un cordero asado con su salsa o unos fideos picantes. En postres, que los recomienda para empezar. ¿Para empezar? Curioso. Sí, para los principiantes, dice. Ahí suele añadirlo al final, justo antes de servir. Para mantener la frescura o el aspecto. Eso parece. Menciona unas crepes, unas trufas de chocolate con centro blanco. Y da muchos consejos técnicos, ¿eh? Del tipo... Exacto. O qué utensilios usar. Dice que nada de plata si lo sirves como si fuera caviar. Entiendo. O sea, que se lo toma en serio como ingrediente, con sus particularidades. Sí, sí. Hay notas del chef y todo. También insiste en usar buenos ingredientes para el resto de la receta, ¿sabes? Buen chocolate, buen caviar... Lógico. Para que el resultado final merezca la pena, supongo. Y consejos prácticos. Cómo descongelarlo si está congelado, disolverlo bien... Esas cosas. Incluso cómo ajustar la gelatina en una panacota si usas más cantidad de semen. O sea, que las recetas intentan o bien integrar sus características... Sí, como la textura o esa capacidad espumante que menciona para un cappuccino de semen. O bien, simplemente añadirlo y que el punto sea que está ahí. Exacto. A veces es más el concepto, el desafío, que una aportación de sabor brutal. Hasta incluye una receta de lumpia filipina porque se la pidió un amigo, fíjate. Curioso. Entonces, resumiendo un poco, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues estamos ante un libro que coge un fluido corporal muy íntimo y deliberadamente lo quiere convertir en un ingrediente más. Argumentando que tiene propiedades y usos culinarios válidos. Y llamando a superar esa barrera cultural, esa reticencia inicial. ¿Qué significa todo esto al final? Pues yo creo que, si damos un paso atrás, este material nos obliga a pensar sobre qué consideramos comida. Claro. ¿Cuánto de lo que comemos o dejamos de comer depende realmente del sabor, de la nutrición? ¿Y cuánto de las normas culturales, de los tabúes? Es una una buena pregunta. Este libro, más allá de que a uno le parezca aceptable o no, te lanza esa pregunta. ¿Qué otras cosas podríamos estar comiendo o usando como alimento que ignoramos? No porque no valgan, sino porque simplemente no encajan en nuestras ideas preconcebidas de lo que es comida. Nos deja pensando desde luego. Un desafío a las convenciones.